www.radiomensajera.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa si estamos en la cornisa. Vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Enredando las Mañanas. Estamos transmitiendo de la provincia de Jujuy. En ya viernes 7 de noviembre, comenzando ya los primeros días de este mes, ya estamos casi llegando a fin de año, pasó volando. Y bueno, nos encontramos en los estudios de acá de Radio Pueblo, desde Alto Comedero, desde el barrio Alto Comedero. Saludo a mis compañeros que me están acompañando en el piso. Muy buenos días, José. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Así es, hoy vamos finalizando la semana, ¿no? Con un programa más de Enredando las Mañanas, que es algo muy importante que se viene haciendo todos los días, desde la, bueno, esta vez nos toca desde la provincia de Jujuy, y bueno, es para que podamos ir mostrando lo que pasa realmente en todo el país, ¿no? Así es, muy buenos días, Robert. Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bueno, sí, una mañana cálida, ¿no? Muy bonita, amaneció con un sol que promete ser bastante caluroso. El día, ¿no? Me parece que bueno, vamos a tener un fin de semana bastante lindo. Sí, veníamos de días muy calurosos acá en la provincia con 30 grados, pero también vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Gaby, nuestra corresponsal de San Pedro, que siempre nos hace el aguante, nuestra productora. Hola, Gaby. Muy buenos días, chicos, muy buenos días a nuestra querida audiencia que nos está escuchando. Entonces, Radio Pueblo. Ya te salió ahí, no estás engañando, 90.5. ¿Cómo está San Pedro, Gaby? Bueno, en estos días bastante calor, chicos. Un calor que, bueno, yo ya me acostumbré. Es más, cuando vengo para acá lo siento menos calor acá, así que... bueno, en cuanto a nuestra... Ya se podría decir, nuestra compañera, una forma de decir que nos acompañe este bicho COVID... bastante, yo creo que ya la gente ya se acostumbró a convivir con esto y ya sale mucho más a la calle, así que bastante circulación se está viendo, así que yo quiera que se pare un poco. Y sí, bien, acá en la provincia también ya se ha habilitado casi todo ya, porque la semana que viene comienzan las clases. ¿Cómo vas a hacer con tu hijo? ¿Los mandas a la escuela? No, este... Porque no es obligatorio. No. De cada familia. Sí, bueno, gracias a Dios, ellos están bastante bien, se podría decir, así que no va a hacer falta que ellos vuelvan. Lamentablemente otros chicos que están retrasados en cuanto a sus materias van a tener que volver. Eso no estuvo conversando el preceptor, así que las escuelas rurales, al son de que no tienen mucha cantidad de niños, van a volver a clases. O sea que vos no estás de acuerdo. No. Me parece que... Son menos también, sí, capaz que es. No es tanta la misma circulación que acá, o sea, no, claro, hay tantos chicos en las aulas, así que... Pero aún así hay que tenerlos igual las precauciones que se necesitan, ¿no? Sí, debemos recordar que esta semana en la provincia hubo muchas manifestaciones por parte de los docentes porque están en reclamo de la vuelta a clase, de las condiciones que no están los establecimientos aptos para recibir a los chicos. Sí. Y bueno, sabemos que también los alumnos de la secundaria ya quieren regresar, pero también hay que tener mucho en cuenta de que tenemos muchos contagiados, si bien merma cada día. Creo que ayer era un total de 15 personas con COVID, pero en la provincia igual tenemos muchas cifras, tenemos 17.000 aproximadamente casos de contagios que están en recuperación. Sí, mucho enojo por parte de los docentes, por parte de toda la comunidad educativa, muchas familias, ¿no? En la semana se vio muchísimo en las redes sociales campañas para, bueno, contra la decisión que toma el Ministerio de Educación de la provincia por la, por este regreso a clases, que no deja de ser algo que preocupa, ¿no? No están claros los protocolos, no están claros las cuestiones más básicas de bioseguridad que necesitan para volver a los establecimientos, y también cuestiones que cotidianas que tampoco han sido resueltas o que tampoco dejan entrever, digamos, como una posible solución. Bueno, es destacar todo el tiempo eso, ¿no? Los dichos o los comentarios que hace la propia ministra de Educación, ¿no? Tirando, como escuché en una conferencia, que decía que el bolsillo de los docentes se lo llenaba el Ministerio de Educación. Y eso era como algo totalmente como diciendo, bueno, a ver, la forma de exigir y de mostrar el poder, ¿no? De decir, bueno, yo te estoy pagando a vos, por lo tanto, tenés que hacer lo que yo digo. Y en realidad estas decisiones ministeriales vienen siendo totalmente inconsultas. Todo el cuerpo docente y la comunidad educativa está con un gran insigne de preguntas diciendo, ¿qué vamos a hacer? Volvemos la semana que viene de manera presencial, pero hay un montón de cosas detrás que no están como garantizadas. Entonces es tremenda esa situación. Y tal cual, Robert. La verdad que, bueno, seguiremos mostrando lo que nos dicen, las notas que tenemos sobre los docentes, pero bueno, ayer hacíamos varias alusión de las manifestaciones que estaban realizando por esta vuelta a clases repentinamente y, bueno, sobre todo por cuidar. De hecho, hay muchos padres que no quieren mandar a los chicos a la escuela, pero bueno, eso ya queda decisión de cada familia cómo quiere llevar. Mientras tanto, tenemos que seguir cuidándonos porque, bueno, no hay que minimizar esto de que hay menos casos, sino tener en cuenta, sobre todo por estas temperaturas que tenemos en la provincia, que hay días muy calurosos. Bueno, estamos en verano también. ¿Ya entramos a verano? Sí, ¿no? Sí. Más perdida. Pero bueno. Bueno, damos inicio hablando de la docencia, bueno, porque es algo que ha tenido muchas repercusiones estos días en la provincia, pero también tenemos que hablar del nivel nacional. La provincia también va a tener unos días cargaditos porque, José, se viene la llegada del presidente, posiblemente el presidente Fernández, acá a la Argentina para acompañar a Evo al retorno a Bolivia. Así es, se está diciendo eso, todavía no está confirmado, pero se está diciendo que vendría para acá Fernández, y bueno, hay que ver, ¿no? También acá cómo va a ser recibido en Jujuy. Hay diferentes también personas, hay muchos que lo acompañan y muchos que no también, y bueno, va a ser una buena bienvenida, creo, acá. Sí, una sorprendente bienvenida, creo que va a ser, si es que viene, porque todavía no está confirmado. Sí, confirmado. Evo viene. Evo sí pasa por la Quiaca, por el puente que une, ¿no? Ahora que no tengo bien acertado el nombre, pero se dice, casi está 90% seguro que viene a hacer el paso, y también algo importante para el expresidente Evo Morales, porque bueno, recordemos que hace mucho tiempo no volvía a Bolivia, y con este triunfo del MAS, bueno, va a ser, veremos qué sucede en estos días, veremos si podemos hacer cobertura, pero va a estar informando, sobre todo que las referentes de acá de Bolivia están haciendo un acompañamiento hacia eso. Así es, hay mucha expectativa con este regreso de Evo a Bolivia, que va a pasar acá por la ciudad fronteriza de La Quiaca a Villazón, Bolivia. Bueno, me parece que es un evento histórico, que también me hacía gracia porque esta mañana leí unas noticias donde la ex dictadora, la dictadora Áñez, decía que dejaba una democracia consolidada, ¿no? En todo lo que pasó, con tantas muertes, con tanta violencia y persecución y racismo, que diga estos discursos tan falaces, mentirosos. Que bueno, me parece que el evento de la asunción de Lucho Arce como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es una gran muestra de que se está dando un paso en Latinoamérica enorme, que se está recuperando la democracia y que bueno, que es fundamental, ¿no? Estar en ese evento, y bueno, para eso va a estar viniendo Evo Morales a acompañar esa asunción. Y bueno, estaremos expectantes también porque hay como, todavía siguen habiendo algunos disturbios en Bolivia, ¿no? Así es, nosotros, por lo menos los que fuimos conociendo, los que nos van comunicando, los compañeros que están allá, todavía en la Paz está todavía el problema por la asunción de, bueno, de Luis Arce, ¿no? Es algo que todavía se está peleando allá. Y bueno, como decíamos, también acá desde Jujuy seguramente vamos a estar cubriendo lo que esté pasando en La Quiaca, porque ahí es donde va a ser el cruce al país de Bolivia. Seguro mucho vamos a acompañar también al compañero Evo, que va a estar pasando para su país. Y bueno, y capaz que otro también ondeando un poco, si es que viene Fernández también, un poco también, ¿no? Mucho también conocemos que hay organizaciones y demás que están también acompañando eso. Pero muchos también vamos a estar ahí. Sí, de hecho, bueno, es la primera vez que vendría el presidente de la provincia, Fernández. Y bueno, quiero decir que nosotros lo había dicho mal, que el puente donde será el ingreso es el puente internacional de La Quiaca, que está ubicado en el extremo norte de la ciudad de La Quiaca, que se entra por la localidad de Villazón de Bolivia. Bueno, esperemos a ver qué sucede, ojalá que todo sea en zona de paz y no hayan incidentes por el retorno de vuelta del expresidente Evo Morales a Bolivia. Vamos a hablar también del ámbito internacional. Esta semana también estuvo muy movida la agenda, se podría decir, por las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así es, hoy se está definiendo, capaz, es muy probable también cómo va a continuar Estados Unidos. Sabemos que en los presidentes no hay mucha diferencia, también de quienes se están presentando. Sabemos que Donald Trump Biden y Donald Trump, no hay mucha diferencia tampoco en lo que plantean, pero es algo sorprendente, ¿no? Si es que llega a perder Donald Trump también, en 4 años no superar eso, algo que sonó mucho, por lo menos hizo mucho ruido acá en toda América. También hay que tener en cuenta que si es que no gana no gana Trump, también lo que pasa acá en Bolivia también es un avance. Y bueno, hay que ver también cómo continúa la Argentina, ¿no? Yo creo que esto va a marcar mucho, creo, en la Argentina. Sabemos que hoy acá en la Argentina también todo está subiendo, creo que es algo muy importante remarcarlo, el tema del dólar, lo que está subiendo, pero bueno, tiene que ver con... bajó el dólar, nadie lo dijo también, bajó como 15 pesos. Sí. También se hablaban de que siempre se habla de la suba y también ha bajado, pero bueno, digamos que también la crisis económica en el país. Así es, también tiene que ver mucho con cómo lo está manejando también, ¿no? Quienes están hoy, sabemos que los fondos que invierten supuestamente acá en la Argentina, que son de los mismos empresarios nomás, quienes son los que les manejan hoy la economía acá en el país, ¿no? Sabemos que hoy el gobierno, por más que quiera o no quiera, no sé, o también están también involucrados ahí, hoy no están manejando la economía del país, lo siguen manejando estos grandes economistas, que también son grandes empresarios también, ¿no? Para remarcarlo. Entonces son los que hoy están marcando la economía de cómo está el país y lo que va a ir subiendo, lo que los precios nos están tirando. Sabemos también que muchos son dueños de grandes empresas que hoy también tienen guardadas las cosas porque están pretendiendo que las cosas sigan subiendo. Así es, la verdad que no nos deja ajena la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos, no deja de impactar en nuestra economía. Y como decías recién vos, José, tiene mucho que ver, ¿no? Los modelos de económicos que eligen cada presidente. Y bueno, y acá podemos ver que no hay mucha diferencia entre ambos candidatos, tanto Biden como Trump. Pero bueno, es una situación que no nos deja de tener expectantes también cuál va a ser el resultado. Tenemos un Biden que va avanzando en distintos estados y también tenemos... por otro lado a Trump que como mal perdedor va anunciando, sí, ¿no? De que va a haber fraude, y tenemos el ejemplo cercano de lo que pasó en Bolivia cuando dijeron bueno, es fraude, y se armó todo un estallido social que buscaba resistir, ¿no? El avance de grupos de derecha o golpistas, digamos, que con otros grupos, digamos, que estaban totalmente en defensa de esas elecciones democráticas y defendiendo la validez, sobre todo. Pero bueno, es una situación que Estados Unidos, obviamente como uno de los grandes países imperialistas, vamos a tener que estar atentos y vamos a tener que hacer un seguimiento, ¿no?, de cómo sigue esta elección y después, cuando gane alguno de estos candidatos, ver cómo también siguen desplegando ese paquete de medidas económica o de comercio internacional que impactan también en nuestro país. Sí, sabemos, hablando sobre, volviendo al tema de las elecciones, se ve que está muy reñido y sobre todo creo que ha sido una campaña muy importante en sí, porque allá en Estados Unidos no es obligatorio como acá en Argentina la elección al voto, y se nota de que ha ido mucha gente a votar. De hecho, se ve mucha campaña que se hizo para que la gente se acerque, y bueno, por eso de que va imponiendo su candidatura Joe Biden. Y bueno, veremos qué sucede. La verdad que es muy, estos días que no pasa como acá que ya teníamos un resultado los tres días, hay mucha gente en los estados de ahí. De hecho, bueno, está acá como Argentina, tenemos ciudades de Buenos Aires que ocupan mucho lugar, que abarcan casi una provincia del interior, y en Estados Unidos también. Por eso es que el escrutinio no está todavía, pero se lo ve apuntalando a Joe Biden, y veremos qué sucede con Donald Trump, que ya dijo de que iba a hacer una demanda por fraude. Bueno, eso se ve en todos, como decía Robert, también pasó en Argentina, pasa en Bolivia, es algo de que tiene su derecho, pero bueno, veremos qué sucede y bueno, en todo caso, cómo afecta al mundo la nueva, el nuevo presidente que tendrá Estados Unidos. Bueno, chicos, ¿algún tema que quedó en la agenda? Bueno, hoy tenemos un programa bastante variadito, porque vamos a seguir hablando sobre las tomas que suceden. En estos días atrás sucedió en la comunidad de Huichi, en Tartagal. Sufrieron un desalojo habitantes de la comunidad, y vamos a tratar de comunicarnos con una habitante del pueblo que nos va a comentar la situación y también el pedido de colaboración que quieren para donaciones para la gente. Y después vamos a hablar de la megaminería, que no venimos hablando hace bastante, que en los diferentes Enredando solemos hablar del tema esto, del tema de las personas que están reclamando sobre la megaminería. En este caso es en la provincia de Catamarca. Y vamos a terminar el programa con hablando sobre lo sucedido en Tucumán. La multisectorial de mujeres hizo una conferencia de prensa donde habló sobre el caso de la profesora de inglés. Lamentable el episodio que vivió, bueno, la provincia de Tucumán viene igual que Jujuy, con noticias muy terribles en el caso de femicidio, y esta joven profesora que ha sido producto de, bueno, de un constante acoso por parte de la persona que se ha asesinado, asesinó a ella y, bueno, dejó sin vida a Paola. Y vamos a hablar sobre la referente de la multisectorial para que nos comente lo que salió en la conferencia, obviamente el pedido de justicia. Y al último vamos a terminar, para finalizar el programa, con el padre de Cecia Reinaga, una joven víctima de femicidio de acá de la localidad de Arapampa de Jujuy, que van a concentrarse este domingo, una marcha multitudinaria donde van a ir también los diferentes padres de víctimas de femicidio. Entonces vamos a estar acompañando el pedido de visibilización sobre la marcha que concentrarán este domingo. Chicos, vamos a la pausa, pero antes de ir a la pausa, invitamos a todos que nos escuchen. Estamos muy felices porque ya está habilitada nuestra página web, que esta semana nos la pasó Johnny todo. Le mandamos un saludo a Johnny, que esté en su casa. Felicitaciones, porque sé que es un trabajo muy grande hacer la página. Bueno, ya tenemos la página de Radio Pueblo. En este mes que comenzamos también, se nos pasó a decir que estamos iniciando el festejo de los 10 años de Radio Pueblo. Así que invitamos a todas que nos escuchen a través de la RNMA, www.rnma.org.ar, o a través de Colectivo Radio Pueblo. Se suman a nuestro Facebook, así llegamos también a los 10.000 seguidores de nuestra página de Facebook, que este año ha subido muchísimo. Agradecemos a todos nuestros oyentes y nuestros lectores que se suman cada día a acompañarnos en nuestra página de Facebook y también a nuestras transmisiones, y también a todos los que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, que vienen realizando todos los días el Enredando. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Enredando. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen, y el glifosato maldito te va picando la sangre, y el corazón se estremece, y el glifosato maldito te va

fatto un sicchi. Siamo fichi di chicchi di frichi. Criatura differente, fatto un sicchi. Afro-Latinoamerica.